llamo Nico y me gustó hacer educación física en la escuela primaria. Llamo Alcoiris y me gusta bailar en la primaria. Me llamo Ana y me gusta ir a la primaria y me gusta hacer educación física. Llamo Luz y me gustó el patio. Me llamo Scarlett y me gusta todas las salas. Me llamo Lauti y me gusta mucho educación física. Me llamo Guada y me gusta todas las salas. Me llamo Londra y me gusta el patio. Hola, soy Julieta y me gusta ir a educación física. Me llamo Mateo y me gusta la misión física. Me llamo Santino y me gusta el patio. Me llamo Tiziano y me gustó ir al primer grado. Me llamo Laura y a mí me encantó la escuela primaria número 1. Soy la señor Silvina y me encantó escucharlos cantar en inglés en la escuela primaria.